Rhapsody y She's Got the Look abre esta media mañana retro en la FM 98.5. ¿Qué tal, clasiadictas, clasiadictos? Bienvenidos a esta, la casa de los clásicos. Pues le damos la bienvenida esta mañana a Andrés Felipe González. Hola, Felipe. Hola, Tuto. Feliz fin de semana y feliz lunes festivo. Lunes festivo, sí, hoy es lunes festivo, sí, ya. Lunes festivo, sí, Pipe, tú lo has dicho correctamente, lunes festivo. Gracias a todos por acompañarnos a través de nuestra línea de WhatsApp, el 314-504-9106, también por preferir escuchar la FM con mucho gusto y con mucho cariño. Estamos aquí en este lunes festivo para acompañarnos en esta media mañana retro, donde vamos a tener top 10 y tema del día. ¿De acuerdo, André Felipe? Claro que sí, como siempre estamos preguntándole a nuestros clasiadictos cosas que ustedes nos pueden decir, algunas que tienen que recordar mucho, otras que de pronto sí les queda mucho más fácil contarnos. De antemano, muchas gracias por las historias que nos van a contar, porque nuestro tema del día, señoras y señores... Tema del día, ¿cuántas novias o novios has tenido? ¿En tu vida? Sí. ¿Bien? Comiencen a sacar calculadora, comienzan a hacer suma, resta, no, multiplicación, división no pueden hacer, pero... Una entonces... breve sonrisa se dibuja en nuestros rostros cuando empezamos a recordar. ¿O no? ¿Será? Sí. A ver... Sí. Por ejemplo, mira, mi primera novia tenía 5 nombres. ¿Cinco nombres? La mamá se ensañó en ella. Claudia, Mónica, Liliana, María, Goretti. Amigo mío. Claudia, amigo. Liliana, María. Claudia, Mónica, Liliana, María, Goretti. Opa. 5 nombres. ¿Mm? ¿Qué tal? Ese cuento a veces que los papás le colocan unos nombres que mejor dicho. Uno no sabía por cómo llamarla, ¿cierto? Sí. Entonces, uno la llamaba el lunes Claudia, el martes Mónica. Y el fin de semana sí le decía amorcito. Le decía tata. Ay, por Dios. Bien, ¿cuáles? ¿Cuántos novios o novias has tenido? Un recuerdo que tengas de alguno de ellos. En fin, a nuestra línea de WhatsApp, mensaje de texto de voz, 314-504-9106. Y el top ten hoy tendrá... El top ten tiene relación completamente directa con nuestro tema del día y preguntamos a nuestros clasiadictos, o más bien les contamos los 10 tipos de novias que hay. Ok, porque ya hablamos de los novios. Sí, ¿cierto? Y este tipo de novias son los que muchos hombres les gustaría tener. O han tenido, y bueno, las cosas se dieron de esta manera y de esta otra manera. Señoras y señores, bienvenidos media mañana retro con numeral Soy Optimista con la FM. Comenzamos y continuamos ahora con John Bon Jovi. Y esto es Bad Medicine en la FM 98.5. Clásicos siempre. Pipe González los acompaña, yo también soy. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. I gotta feel the kind of love that is deceiving. Take more than a doctor to my Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Let's go, girls. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions. Make no conditions. Get a little out of line. Like a woman. La IPM siempre. The girls need a break tonight. I'm gonna take the chance to get out on the town. We don't even mess. We only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing about being like a woman. Like a woman. Tienen en común pequeños saltamontes Shania Twain con esta canción Men I Feel Like a Woman y la agrupación Def Leppard. Ok, te explico, pequeños saltamontes. Shania Twain se casó con Robert Mood Lange, que a su vez era el productor de la agrupación Def Leppard. Ah, muy bien. De ahí esa confusión de sonidos, esa country, música country con rock and roll y algo así. ¿Cierto? Ah, correcto. En la producción de esta canción, Men I Feel Like a Woman, de Shania Twain. Ellos después se divorciaron, ¿cierto? Sí. Pero igual estuvieron casados. Shania Twain, preciosa cantante canadiense. Bueno. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tema del día. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Nuestros clasiadictos nos contestan lo siguiente al 314-504-9106. Angélica, hola mis niños, ¿cómo están? Espero que bien. Yo tuve 3 novios y bueno, no sé, serán 4 porque está lejos, está en Brasil y... puntos suspensivos. Entonces definite, pues sí, 3 o 4, definite. No, mentira, está bien. Está bien. Contando si el de Brasil entra o no entra. Amor de lejos. Felices los 5. Amor de pendejos, ah, okay. Exactamente. Caliche dice, buenos días muchachos, yo he tenido 6 novias, la verdad casi he pasado con ellas varios años, por eso no han sido por cantidad, sino por calidad. Ok, muy bien, muchas gracias por compartir las historias en el 314-504-9106. ¿Hay más opiniones, Pipe? Claro, Enrique Álvarez nos dice, mis profes, buenos días, les cuento, mis profes somos tú y yo, yo y tú, ¿no? No todos, porque todos enriquecemos con la sabiduría de todos. Ah, bueno, entonces, ¿cierto? Bueno, sí. Es una congregación multiparti, yo no sé qué. Dice, la primera novia fue a los 15 años, se murió del corazón, mi segunda novia también se murió del corazón, la tercera 6 años de novio. Qué curioso. Nos casamos a los 3 meses, se fue con mi mejor amigo, qué linda mi vida, ¿no? Qué curioso. Curioso. Pero amigo, es la vida. Sí. Es lo que hay. Señoras y señores, ladies and gentlemen, 10 de clases de tipos de novias o novios. ¿Verdad que por eso se llaman novias y novios? Porque novio o novia, novio. No, novio. Sí, no. ¿Te refieres a eso? No, de pronto, pues, no sé si tendrá algún tipo etimológico la palabra, tendrá algo que ver, no sé. Puede ser, amigo, es para pensarlo. Sí. Haremos una sesión especial para eso. Uno de los tantos enigmas de la vida, pero bueno. Exactamente, sí. Pequeños saltamontes. Top 10, clases o tipos de novias, señoras y señores, en el top número 10. En el top número 10 está la novia que se conoce de manera muy directa como la light. La light. Sí, tipo de novia que disfruta cada momento de la relación, no se estresa, ni se enoja por nada, obvio, jamás te exige que conozcas a sus padres. Uh-huh. No es celosa, se adapta mucho, siempre está de buen humor y pues le gusta estar bien. Light, está top en 10. Forma. La light, correcto. 10 de la mañana y 20 minutos. En instantes el 9, el 8, el 7, hasta llegar al número 1. Y más clase adictos que opinarán a través del 314-504-9106. ¿Cuántos novias o novias? ¿Cuántos novios o novias has tenido? Aquí está Dexys Midnight Runners con Come On Eileen en la FM. I'm

lo puedes hacer desde ya. Te tomas una selfie, una foto con escuchando la FM con el dial, tiene que estar ahí en la foto, y la subes a tus redes sociales colocando, importantísimo que no se te olvide hacerlo, el numeral Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana, responde la pregunta y prepárate para ser un ganador con la FM 98.5. Clásicos siempre. Amigo mío, continuamos con nuestro tema del día. Tema del día, preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿cuántas novias o novios has tenido? Y ellos responden así. Bueno, nos dice John, hay que aplicar la regla de tres. A las respuestas masculinas hay que dividirlas por tres y a las femeninas hay que multiplicarlas por tres. Pero, bien. Dice, los hombres exageramos y ellas son modestas. Ojalá la broma la tomen de buena manera. Mi nombre es John. No es broma, yo creo que es una percepción adecuada. Sí, puede ser. Sí. Por acá hay un comentario. Pero eso viene, Pipe, de la cultura, ¿cierto? Viene de muchos años de cultura en la cual las relaciones sentimentales de las mujeres no podían ser mucha cantidad ni nada porque eran juzgadas, sí, las mujeres. De acuerdo. En una situación que no fue nunca equilibrada a raíz del machismo. Del machismo vamos a tener una conferencia, una masterclass. No, mentira. No. De eso no estaremos hablando. Ponle cuidado a esto, tú. A ver. Jaime Ramos nos dice lo siguiente. Uh-huh. Buenos días, Tuto Pipe. Esto fue así. En la primaria tuve 6. Ok. En el bachillerato 5. Uh-huh. En el ejército 2. Uh-huh. En la universidad 2. Ay, qué prolífico, muchacho. En los trabajos 3. Uh-huh. Por el barrio 4. Oh. Y en redes sociales 3. Ay, Dios. Total 25 en 40 años. Ahí. Y nos, historias. Y nos coloca postdata. Mi esposa actual la conocí por redes sociales. La verdad no me puedo quejar, a pesar de ser feo, no me ha ido tan mal. Si es el feo, ¿oís? No, pues, si 25 si feo ha tenido 25, feo. No. 25 nah, siendo feo. Bah. Algo tendrá. 10 de la mañana y 31 minutos, amigo mío. Vamos ahora con el top número 9 de tipos de novias. Llegó. Ya hablamos de la light, ¿no? Sí, pero llegó la misteriosa. Misteriosa. Misteriosa, okay. Esa que es reservada, llena de secretos, a veces difícil de conquistar y hace que los hombres se esfuercen por conocer su personalidad y misterios para entonces dejar de ser inalcanzable para todos. Mucho misterio. Mucho misterio. En instantes el top número 8, porque aquí continúa la música en la FM 98.5. Media mañana retro, aquí está Soda Estéreo, cuando pase el temblor. Complicado, porque con esas 25 tutos no sé si vaya a pasar rápido. Él va bien. Pues está casado. Sí, claro. Bien. Thank you. 5. para mi gusto se le da como la mano ahí al final, ¿o no? Solo un poquito. ¿Cierto? Un poquito, pero son como 20 segundos, pero no más. Sí, sí. Sí, sí. Es que tenía muchas ganas de... ¿Cierto? Yo no sé si es que el gato se le atravesó por ahí. Puede ser, puede ser. 10 de la mañana y 40 minutos en la FM 98.5, media mañana retro. Gracias a nuestros clasedictos por comunicarse con nosotros a través del 314-504-9106 y darnos su opinión sobre el tema del día. ¿Cuántos novios o novias has tenido? ¿Ya hiciste la cuenta, Tuto? Ay, no ve, es que me quedé patinando en mi primera novia. Ah, sí, ¿sí? Con el nombre ya uno piensa que es 5 en 1, pero no. Sí, no fue 5 en 1. Me hubiera gustado, pero no. No logro avanzar hasta allá. Sigue contando y ahora me cuentas cuántas novias has tenido. ¿Y tú? Yo ya hice la cuenta y son como unas... Después nos dice, sí, vamos sí, con sí. Nuestros clasiadictos. 314-504-9106. Buenos días, muchachos de la FM, conectado como siempre. El tema de hoy está muy, muy bueno, pero la verdad bastante difícil porque siempre le pierde uno la cuentica, ¿oyó? Siempre. Se le pierde la cuentica. Yo creo que más de uno no ha terminado de hacer la cuenta. No, porque es que a veces uno duda, ¿será que llegamos a ser novios o fue simplemente amigos? ¿Cierto? Pues simplemente, uno a veces sí, la memoria uno dice, ¿será que llegamos a ser tanto o no? Uh-huh, ¿cierto? Sí. Puede ser, ¿no? Alirio nos dice por acá, los felicito por tan buena programación. Tuve 3 novias, de las cuales con la última llevo 26 años y hoy vivimos juntos y tenemos un hijo. Soy Alirio Rodríguez, gracias por la música que colocan. Gracias, Alirio, por comunicarte con nosotros y compartir tu historia a través del 314-504-9106. Jenny Gómez, qué alegría escucharlo, los extrañé un resto. He tenido 2 novios en mi vida y uno de ellos es mi esposo. Okay, 2 novios, apenas, Jenny. Sí, apenas. Muy bien, okay. Señoras y señores, ladies and gentlemen, volvemos con el top 10 de clases de tipos de novia, clases o tipos de novias. Recordemos que ya André Felipe nos habló de los novios, que estaba el machista, el depresivo, el amigable, el agresivo, el tímido, el de mente abierta, el diplomático, el mentiroso, el chicle, el libre, salvaje, el detallista y el curioso. Continuemos con esta historia de las mujeres. Novias, top número 8. La independiente, uh-huh. Esa que disfruta de su soledad, que sabe valerse por sí misma, que su novio le cancela una cita y no se tira al drama. Es más, armó un plan para ella y no, suerte, pues si no puede, pues no se puede ya. Independiente. Es más, está en la contraria al chicle del novio, porque ella puede vivir y divertirse sin estar pegada como un chicle. Como un chicle el novio, correcto, sí. Muy bien. Está bueno, amigo, está bueno. Y apenas vamos en el 10, 9 y el 8, correcto. Nos faltan más 7, 6, 5, eso será más adelante, porque aquí llega Joey Tempest con su banda Europe y esta canción llamada Carrie. We've been through this before in every